Juan Manuel Torres, de la Fundación Paz y Reconciliación de la Oficina de Buenaventura, Colombia, para charlar sobre la situación social y política de Colombia que nos tiene preocupado por las noticias que nos vienen llegando. Juan Manuel, buenas noches, ¿nos escuchas bien? Sí, Emilio, muy buenas noches para toda la audiencia. Te escucho bien, gracias por la invitación. Bueno, Juan Manuel, un poco la idea era que, bueno, a un año de aquel importante paro nacional que promovieron todas las organizaciones sociales y regionales que tuvieron en vilo, si se quiere, un poco a todo tu país, bueno, hubo una fuerte represión, estuvimos en contacto con compañeras como Juana Peláez, que más o menos nos puso al tanto de lo que estaba pasando en aquella época. Sabemos que entre medio ha habido una convocatoria de elecciones, que quizás de alguna manera también eso puede haber influido en el panorama político, pero nos están llegando, digamos, vía plataformas como Telesur, algunas situaciones que nos gustaría que nos contaran y nos aclararan, como que ha habido masacres en la zona del Cauca, que se ha incluso asesinado a algunos líderes sociales. ¿Qué nos pueden contar de esto, Juan Manuel? Gracias, Emilio. Sí, pues efectivamente mañana se conmemora un año del estallido social, el paro nacional. Definitivamente ya ese es un hecho histórico que tocó a algunas regiones más que a otras. En ese momento yo me encuentro en la ciudad de Cali, que fue el epicentro del estallido social, y hay un ambiente pues de conmemoración, de muchas actividades mañana, incluso también de desinformación, tratando de vincular la protesta social como al desmán, como al daño, como al destrozo, y creando un ambiente nuevamente para tratar de reprimir. Pero definitivamente mañana va a ser una jornada que va a ser más conmemorativa, tranquila, cultural, de memoria, de no olvidar por todas las decenas de asesinatos que hubo en esa ciudad, gente desaparecida, gente, la persecución judicial que ha sido atroz contra participantes del paro. Pero ya hace un año, mucho por evaluar el momento preelectoral, a un mes de la segunda vuelta, de la primera vuelta de las elecciones convocadas para el 29 de mayo, y sabiendo eso, sabiendo todo las estrategias que hay de ciertos sectores del país, particularmente de la derecha, para desestabilizar, mañana los convocantes, las personas que participaron del paro y estas comunidades politizadas van a estar en actos conmemorativos, pero no van a haber protestas o marchas que luego pues terminen en confrontación o en represión, que eventualmente puede suceder, pero no es como el espíritu principalmente de la protesta. Sin embargo, como bien lo anotabas, estamos en esa región del suroccidente que de Colombia, pues lo que se está viviendo en Chocó, Valle, Cauca y Nariño, en la parte andina, también en la parte pacífica, en términos de ese posconflicto que se ha tornado muy violento, ya más de 5 años, y estos grupos que se les llamaban disidentes o herederos de los paramilitares, esas reconfiguraciones, esos procesos de expansión de muchas de esas zonas y las disputas, pues ya después de más de 5 años de firmados los acuerdos, en los que se pretendía pues superar una etapa del conflicto, definitivamente estos grupos ya han entrado en una fase de consolidación, de madurez, y han la parte bélica han arremetido contra muchas comunidades y se han visto afectados pues líderes sociales. El departamento del Cauca es el departamento donde vienen asesinando más cantidad de líderes sociales junto con Antioquia, pero esos últimos meses el Cauca nuevamente tiene reflectores. En el Valle han ocurrido masacres. Y uno ya podría detenerse, Emilio, en cada punto como para evaluar un poco la situación, pero definitivamente es la entrega que hace el gobierno Duque, que no tuvo una estrategia clara de seguridad, que abandonó gran parte de la implementación de los acuerdos, que puso a agonizar muchos de los programas que se tenían, por ejemplo, como para sustitución de cultivos ilícitos, y que no apoyó lo suficiente y antes saboteó el trabajo de estas instituciones de la justicia transicional, y tampoco en la implementación de los acuerdos cumplió con desmantelamiento de los grupos criminales, y por el contrario, los herederos de los paramilitares, a pesar de que capturaron o se entregó la figura máxima a Toniel, han hecho una arremetida atroz, como lo que viene sucediendo en el sur del Chocó, por ejemplo, en unos combates muy fuertes con el ELN, en un movimiento de las autodefensas gaitanistas de Colombia, hacia Buenaventura, hacia el Bajo San Juan, Río Calima, y desde hace 6 meses tenemos por lo menos 6 desplazamientos masivos de esa región de Buenaventura. Lo mismo lo que viene ocurriendo entre agrupaciones que le llaman la segunda marquetalia, que es esa línea de disidencias que con ese grupo que se conformó con Iván Márquez y Santrich, junto con un grupo muy criminalizado que le llaman las disidencias de Gentil Duarte, el Comando Coordinador de Occidente, y el mismo ELN, o sea, son 3, 4 facciones, porque si uno cuenta también las fuerzas militares que se vienen disputando el sur del Cauca, el Cañón del Micay, el norte del Cauca, la costa pacífica caucana. Y en esta época electoral, pues la violencia tiende a atizarse un poco, y hay muchos líderes, muchos que trabajaron por restitución de tierras, por planes de sustitución de cultivos ilícitos, por implementación de los acuerdos, por la participación política de las víctimas, en fin, se han visto muy expuestos, y también esas personas que entregaron las armas y que están en proceso de reincorporación, ya la cifra supera los 330 homicidios. Definitivamente el retroceso con el gobierno Duque, ellos hicieron todo lo posible por hacer trizas la paz, pues dejan un momento muy especial hoy, pues a un año del paro, a un mes de las elecciones, y con una situación social, humanitaria muy delicada, que ha hecho que ciertas agrupaciones, por ejemplo, ya estén pidiendo acuerdos humanitarios, caravanas humanitarias, temas de visitar comunidades afectadas, porque nadie puede entrar, nadie puede saber realmente qué situación están viviendo, y están a merced de los grupos armados y la presencia, pues, de la fuerza pública. Entonces, eso no hace eco en el gobierno, en realidad poco escucha, pero también son movimientos o respuestas desde la sociedad civil, desde la iglesia, desde organizaciones comunitarias, porque tienen que empezar a adelantar o ambientar temas para que en esa elección presidencial varios de esos temas se acojan, se recojan, y abrir una agenda nuevamente de paz, con los grupos que queden o de sometimiento a la justicia, pero sobre todo de brindar garantías para la vida a la gente de territorios que se ilusionaron con la paz y han vivido un posconflicto que se ha tornado violento de manera territorializada. Bien, Juan Manuel, la verdad que bastante completo el informe para la zona, ¿no? Yo, por lo que comentás, deduzco que hay grupos, sigue existiendo grupos armados vinculados al narcotráfico, ¿es así? Y por un lado, y por otro también, cuando me hablas de disidencias, ¿de qué me estás hablando? De sectores guerrilleros que no aceptaron la entrega de armas o algo por el estilo, o del ejército en ese caso. Pues muy muy buenas preguntas. Bueno, en primer lugar, claro, el negocio del narcotráfico está más vivo que nunca. Sí. Las mismas cifras del Departamento de Estado dan cuenta que las hectáreas, la reducción no ha sido la esperada. En realidad hay como una estabilización en el número de hectáreas, pero los métodos utilizados hacen que se produzca más cocaína, es decir, la productividad, la especialización hace que se produzca más cocaína. Y otro fenómeno que es las interdicciones de cocaína, de cargamentos, incautaciones, parece que han aumentado, pero las denuncias, si revisa Cambio ese fin de semana, lo denunció, mucha de esa cocaína que es interceptada, incautada, la dan por hecho como si la hubieran quemado, la hubieran destruido, pero realmente es cocaína que vuelve y sale por los canales. Claro. Entonces, hay mucha corrupción en ese sentido, y el negocio del narcotráfico está muy vivo. Obviamente la pandemia y la falta de circulación de mercancías, incluso creo que han hecho que se innoven, pues para surtir el negocio creciente aunque en los Estados Unidos no ha crecido mucho el de la cocaína, sí se han abierto nuevos mercados en Asia, en Australia, en Europa, y que son abastecidos desde acá. Entonces, los grupos criminales y narcotraficantes están. Y esa es una muy buena pregunta que se puede enlazar con lo otro, porque ¿de quién es esta guerra? Claro. Se ha tenido, fue como un consenso dentro de los politólogos, dentro de la misma conceptualización, llamarles disidentes, pero eso es una categoría política, porque se dice, bueno, esos fueron unos que no se quisieron acoger al proceso de paz y pues por eso son disidentes. Y por eso se habla de que son la línea de Gentil Duarte, por ejemplo, y la otra, Gentil Duarte fue alguien que nunca quiso participar, estuvo al principio, pero él dijo, no, esto no es conmigo, y ese frente siempre estuvo en desacuerdo. Uh-huh. Iván Márquez alcanzó a estar en el Congreso y luego formó un nuevo grupo de disidentes que le llaman la Segunda Marca Italia. Pero después de 5 años, uno no puede decirles disidente porque eso sería como un recuerdo a la antigua FARC, que tenían una forma colegiada de funcionar, con un secretariado, con una estructura jerárquica fuerte, que funcionaron en algún momento como un ejército. Sí. Entonces no vale la pena esa comparación porque no se parecen estos grupos a los que fueron las otras FARC. Realmente habría que preguntarse quiénes son los dueños de esta guerra, porque estos grupos, aunque ya han empezado a ganar respaldo de base social comunitaria, porque pues son los que garantizan en algunas zonas que se pueda continuar el negocio del narcotráfico y otras actividades con el cultivo de marihuana y de hoja de coca, que es lo que le toca al campesino cocalero, que es el eslabón más débil de esta cadena, pues empieza a haber un matrimonio con estos grupos porque ellos ofrecen algún control territorial y pues que se pueda seguir trabajando con esas economías ilegales. Sin embargo, el sacrificio es muy grande porque esos grupos no tienen el mismo vocación de interlocución política con las comunidades y son las formas son mucho más violentas y de lleno pues le interesan son como de economías ilegales, incluido pues el narcotráfico, controlar territorialmente, y para eso pues se han enfrentado, por ejemplo, en el norte del Cauca, el movimiento indígena y muchos líderes indígenas, creadores de la Guardia Indígena, gobernadores de territorios han caído en manos de estos grupos, y por el otro lado campesinos o comunidades negras, afrodescendientes, que también han soportado y han tenido que padecer pues el accionar de estos grupos, que ellos mismos se identifican como si fueran la misma resistencia o la lucha de las FARC, pero realmente distan mucho de lo que ellos fueron, y yo creo que es un ejercicio sano en Colombia empezar a reevaluar esa categoría de disidencia, más que el posconflicto se ha alargado, o sea, 5 años y medio, esos grupos están han crecido casi más del doble, el triple. La misma Fundación Paz y Reconciliación sacó un poco un informe que se llama Plomo es la que hay, y lo que muestran es expansión de todos los grupos, de las AGC, que son herederos del paramilitarismo, es el grupo más grande de Colombia, Autodefensa Caritativista de Colombia, o Clan del Golfo, le llaman, LLN, también se expandió, y estos grupos de disidentes de las diferentes líneas han crecido en presencia territorial, y por lo menos hay 350 municipios en Colombia que tienen uno o varios grupos armados que hacen presencia, y hay unas fases de expansión incluso. Entonces ya tienen unas fortalezas militares, pero han variado algunos repertorios de acción y habría que reevaluar cómo se les llama para evitar esas confusiones o esas precisiones como la pregunta que tú me hiciste, que está muy bien, porque hay que precisar al respecto para identificar de qué grupos o quiénes estamos hablando y no confundirse con los grupos que más estuvieron, que fueron importantes en el marco del conflicto, como las antiguas guerrillas de la FARC-EP. Claro, indudablemente que qué panorama, ¿no? Uno empieza a escarbar un poquito, aparecen más cosas. Acá, nos está llegando noticias también de esas matanzas que vos hiciste referencia, algunos dirigentes territoriales. También que se está jugando un sector de militares que generaron una matanza importante. Hablaban de casi más de 100 civiles que fueron ajusticiados fuera del, digamos, del proceso judicial correspondiente. ¿Qué es de eso? Hola. ¿Me repites, Emilio, de qué noticia en específico me hablas? Sí, de de que se estaba juzgando a un grupo de militares que en su momento habían tomado en sus manos la justicia y ejecutaron a cientos de personas, que en la mayoría eran colonos, campesinos, y que ellos los habían hecho figurar como enfrentamiento con como narcotraficante. Que pues me estás hablando de uno de los momentos más tristes y vergonzantes de este país, y es el tema de lo mal llamado falsos positivos. Exactamente. Que es un momento de, fueron las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en el marco pues de la confrontación armada en Colombia, principalmente en el periodo que coincide con la época en el que Álvaro Uribe fue presidente. Y esos militares que estaban rindiendo esos testimonios lo hacen en la aplicación ya de la justicia transicional, que es parte del proceso de paz. Es decir, eso se ha permitido por el proceso de paz que hubo en Colombia. Porque en la JEP, pues esos militares que han comparecido, que han llegado a contar, pues ellos tienen que, además de decir la verdad, pues tienen que ser judicializados, son crímenes de lesa humanidad. Sí. Y contaban cómo había sido una estrategia que venía del mismo Ministerio de Defensa, desde los mismos mandos militares y, por supuesto, en cabeza del presidente, en incentivos por dar de baja, por asesinar y por aumentar las cifras de positivos, por eso se llaman falsos positivos, en las acciones de las arremetidas del gobierno. Es decir, para ellos montaron una estrategia de seguridad y le daban tranquilidad a la población. Tan ciegos estábamos en ese momento, que entre más muertes hubiesen de guerrilleros, dar la sensación de que se estaba garantizando la seguridad de las poblaciones. Y lo que hicieron fue, en vista de que no podían enfrentar directamente a las guerrillas, pues se inventaban estos muertos, y lo que hicieron fue recoger jóvenes de muchos territorios de Colombia o personas que tenían situación de vida en la calle o consumo de drogas, o personas de las que querían deshacerse, y los asesinaban y los hacían pasar como si fueran guerrilleros muertos en combate. Estos generales, soldados, suboficiales han empezado a contar, y Colombia ha vivido un relato en vivo de todo lo que hicieron y cómo la justicia transicional puede ser un mecanismo reparador, porque no solo se sabe la verdad, pues las personas van a ser condenadas por ello, pero se tiene certeza también de que fue un patrón criminal y sobre el cual grandes responsables tienen que empezar a pagar por esos crímenes. Y pues una parte del país es anestesiado, y eso no lo ven como una de las grandes noticias de los últimos tiempos y una de las formas que puede ser la salida al conflicto que se está reviviendo, y que no se sigan viviendo esas situaciones, porque hace poco en el departamento del Putumayo ocurrieron también unas bajas que quisieron hacer pasar como bajas en combate y eran civiles asesinados por el ejército. Y justo mientras el ministro de Defensa estaba enfrentando una moción de censura en el Congreso por esos hechos, por el otro lado, militares relatando cómo ellos se habían aliado con grupos paramilitares o cómo dentro de las doctrinas de esos batallones del ejército en ciertas zonas del país, pues para subir sus números de rendición, pues como en cuentas y mostrar los mejores resultados, implicaba asesinar inocentes civiles y hacerlos pasar como guerrilleros. Como te repito, es uno de los sucesos más vergonzantes. La cifra a la que llegó la JEP son 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales principal, y la gran parte ocurrieron en el periodo en el que Álvaro Uribe fue presidente. Bueno, increíble, ¿no? Ya, la verdad es que yo hablaba de cientos y vos me estás hablando de miles de personas. Es más, se llegó a comentar que... Se llegó a comentar... Hola, hola. Se llama Andrés. Hola, hay una interferencia. Sí, te escucho. Ah, bueno, pues se escuchan otras voces. Empezó a llover. Ah, bueno. Decía que, bueno, que dentro de esos comentarios que se hacían sobre este caso en particular, de que se los premiaba por la cantidad de bajas que le producían al enemigo, supuesto, según las disposiciones que tenían estos militares. ¿Puede ser eso? ¿Así? ¿Se los premiaba? Es que fue tan burdo la manera en que lo hicieron, usted daba de baja y te daban días de vacaciones, te daban incentivos económicos, te daban traslados. Es decir, tú estás en una zona muy difícil, sí. Cometes una ejecución extrajudicial y luego en premio te envían a una zona más fácil para trabajar, más cerca, por ejemplo, sí, a la sí. ciudad. A su y eso. Familia y Entonces, fueron incentivos perversos y eso se convirtió en una práctica recurrente. Es un análisis de patrón criminal. Ya la gente determinó que hubo una época en la que eso se profundizó y eran por esos incentivos perversos y eran un... pero algunas veces fueron prácticamente órdenes directas, que se escondían, se camuflaban en esos incentivos, pero eran órdenes directas. Bien, Juan Manuel, en toda esta situación, bueno, y cómo en Bogotá, Cali, donde está la concentración principal de la población, los trabajadores industrializados, ¿cómo viven todo este proceso? ¿Y qué quedó de aquel paro nacional que, bueno, que recordarán mañana? Pues bueno, las migraciones hacia las ciudades, muchas veces producto del desarrollo, de oportunidades, de pobreza en las periferias, pero también a través del despojo de la tierra o de desplazamientos violentos y masivos, pues son personas que se inscriben en la dinámica de la ciudad, que comprenden el conflicto más desde la manipulación misma del gobierno, de las fuerzas militares, de la inteligencia o de los medios de comunicación, y que definitivamente pues no tienen una mirada crítica y seguramente se ven pues manipulados en cuanto a su visión. Por eso en su momento Álvaro Uribe gozó del 80, más del 80% de favorabilidad, y la gente estaba de acuerdo que la seguridad y la violencia y las operaciones militares eran la salida. Y eso fue un discurso que caló en las ciudades, en esos obreros, en las personas pobres. Sin embargo, después del proceso de paz y con la llegada nuevamente del uribismo al poder con el presidente Duque, el empobrecimiento en Colombia se aceleró. Más allá de la excusa de la pandemia, realmente la pobreza en Colombia venía creciendo desde antes de que ocurriera el estallido social o la pandemia, y el gobierno Duque va a entregar ese país con más de 3 millones de nuevos pobres en Colombia. Y esos pobres están en las ciudades, esos empleos se han perdido en las ciudades, y hay gente que ya está empezando a reaccionar, porque pues el costo de vida, la falta de soluciones, pues ya lo han hecho que esté una sociedad politizada y que parece que se esté reaccionando, y que en las elecciones hay muy buenas perspectivas de castigar ese modelo del establecimiento, del uribismo en el poder, y que ya haya un sector alternativo que empiece a velar pues por los derechos de esas personas que en las ciudades, al haberse empobrecido, al haber perdido su empleo, no tener una protección del Estado, ver cómo se le escapa pues como las oportunidades y un empobrecimiento aceleradísimo, que la gente ha reaccionado, se ha politizado, y eso se vivió en el estallido social, en el paro nacional de hace un año. Se ha empezado a reflejar en las urnas y pues espera que el cambio sea el llamado para las elecciones en esta primera y segunda vuelta que se vienen, que no van a dejar de ser difíciles, pero la matriz de opinión y las condiciones de vida han hecho que ya un gobierno alternativo es muy posible en Colombia. Es posible, digamos, es muy posible. Sí, es muy posible. Estamos muy cerca de tener el primer gobierno alternativo. Colombia es el único país en el Cono Sur que nos ha dado esa oportunidad. Claro. Y en este sentido, con esta situación de crisis, estamos hablando de un capitalismo mundial en crisis, bueno, con una situación de guerra que amenaza, digamos, a convertirse en un conflicto también hasta mundial. ¿Y cómo lo vive la clase obrera colombiana? ¿En qué situación están, digamos, en cuanto a organización y o confrontación, digamos, con el sistema capitalista imperante? Pues el paro puso de presente situaciones de ese tipo y una agenda nueva en Colombia en la que el Estado debe crecer, pero hay otros que por el contrario quieren reforzar el capitalismo a través de la minería, por ejemplo, de la extracción de hidrocarburos, del carbón, de la vuelta a Colombia por los mismos precios del carbón, pero ahora con la crisis de la guerra se están reactivando la mina más grande del mundo de carbón a cielo abierto, la están reactivando. Entonces, hay unos sectores que quieren apostarle al fracking, o sea, profundizar el modelo, mientras que otros ven el sector del cambio, pues que hay que buscar unas nuevas alternativas y que la profundización del neoliberalismo no es la salida, porque, pues bueno, por la diferencia de Argentina, se dice que en Colombia ni siquiera se ha vivido en realidad un momento de florecimiento del capitalismo, un capitalismo verde, un capitalismo social, es decir, que aquí ni siquiera se ha desarrollado el capitalismo porque hay una concentración muy alta de la tierra y de la riqueza, una desigualdad enorme y se vive más de la renta y de la especulación financiera, que es donde ganan, pues donde se obtienen las grandes ganancias, y no a través de la productividad de las empresas y de unas actividades que den beneficio y que se cree una gran masa obrera. En Colombia no la hay, la mayoría de la gente está en la informalidad. Entonces, por eso la organización no ha sido tan sencilla en términos políticos para el trabajador. Pero el hambre ha tocado los hogares. En Colombia las cifras oficiales hablan de que más de un 30% de los hogares ya han dejado de comer 3 veces al día. La inflación que ha venido golpeando se ha sentido principalmente en los alimentos, que se han encarecido de una manera absurda. Aquí se come mucha papa, plátano, y ha crecido, la carne se duplicó de precio, entonces también la dieta alimentaria se ha visto afectada. Y pues llega el hambre a los hogares, mucha gente no lo expresa abiertamente, pero eso acumula rabia, eso acumula desespero, y las cifras de recuperación económica no se corresponden a la recuperación del empleo, por ejemplo, ni mucho menos de la pobreza. Entonces Colombia no está viviendo un buen momento, y el gobierno Duque entrega un país destrozado en muchos sentidos, pero también enfilado para a través de la participación en lo poco de democracia que hay, pues realmente en los escenarios democráticos ganar el cambio, ¿no? El cambio que tanto se espera. Bien, Juan Manuel, como última consulta, los sectores progresistas, me imagino que ustedes están alineados ahí, por lo que me hablás y la forma en que hablás, y que están esperando y ansiosamente una salida de un gobierno alternativo, distinto, opuesto a estas concepciones neoliberales. ¿Cómo tomaron, o cómo toman, mejor dicho, esta adhesión de Colombia a integrarse como invitado, como socio menor a la OTAN, que es la estrategia que está intentando imponer el imperialismo a nivel internacional? Colombia ha estado muy plegado a las políticas que dicta los Estados Unidos de América. Sí. Es el país que más ha entregado parte de su poder de decisión y soberanía. Acá hay bases militares, acá se estuvo a favor de la guerra de Irak, acá no han votado, siempre Colombia se abstiene de votar para que termine el bloqueo a Cuba. Entonces, eso no extraña, pero pues entendemos que en gran parte de la región sí ha habido un giro hacia abrir un poco las relaciones, por ejemplo, con China. Colombia es el aliado natural de los Estados Unidos, y en ese sentido no es extraño que quiera participar como el hijo menor de la OTAN, además porque en su momento se pensaba que por la experiencia misma del ejército podría ser un ejército que haga misiones y respaldos a otros países, y pueden ser incluso los países de Europa. Bueno, la verdad que no, bueno, también como vos decís, no es extrañar la situación. Bueno, Juan Manuel, la verdad que ha sido una charla muy, muy interesante, muy completa, hemos abarcado mucho de lo que nos interesaba conocer. Bueno, espero que sigamos en contacto y que también nos pongan al tanto también de esas alternativas que van surgiendo, como vos decís, por la misma necesidad y rechazo de la gente a darle continuidad a esta superexplotación del sistema capitalista basado en este neoliberalismo, como lo califican algunos. Nosotros hablamos de capitalismo monopolista de Estado, porque un poco lo que vos contás también lo estamos viviendo acá. Así que bueno, te agradezco todo este informe completo y dinámico también, y espero que podamos seguir en contacto. Claro que sí, Emilio, gracias. Saludo para todos los radioescuchas y también a ustedes por interesarse, agradecerles por interesarse en Colombia. Acá siempre hay cosas por hablar y pues es una agenda que es importante que los hermanos argentinos y la gente latinoamericana pues conozca un poco lo que se vive. Afortunadamente, nosotros tenemos un lugar de privilegio para estar analizando, estar pendientes de la coyuntura y tener también independencia para opinar. Bueno, muy bien, muchas gracias, buenas noches, que tengas un buen pasar, y bueno, seguiremos en contacto contigo y con Juana también, que también la extrañamos en estas charlas vía telefónica. Muchas gracias, Juan Manuel. Vale, Emilio, muchas gracias, saludos. Bueno. Estábamos charlando con Juan Manuel Torres, un miembro de la Fundación Paz y Reconciliación de la zona de Buenaventura, bueno, militante social y político, progresista, de esta tan castigada población como es la población colombiana, ¿no? Que el panorama que nos muestra, que nos comentó, que algo bueno en su momento, el año pasado, habíamos estado charlando con la amiga Juana, que vemos, bueno, que es una situación de Estado ya prácticamente impuesta y que, bueno, que tiene justamente en este flagelo que es el narcotráfico, digamos, el sustento de esta burguesía colombiana que está en el poder. Y que, bueno, que por suerte, según el comentario que nos hace Juan Manuel, está surgiendo con muy buena posibilidad la aparición de una fuerza que le dé una salida, un gobierno alternativo, distinto a lo que ha venido heredando, digamos, la superestructura política colombiana con Uribe y Duque y, bueno, y los anteriores, que han sido siempre más de lo mismo. Bueno,